Hola mis queridos amigos, me da muchísimo gusto poderles saludar nuevamente. Hoy, desde la bellísima y calurosísima ciudad de Panamá, te saluda tu amigo Hugo Aquino. Y en esta ocasión tan particular, quisiéramos dedicarle esta reflexión a la importancia que tiene el actuar con integridad. Así es, lastimosamente estamos viviendo una época donde es más común escuchar escándalos de corrupción que escuchar noticias donde se resalten, por ejemplo, la buena acción que es encontrar y devolver una cartera tirada en un estacionamiento llena de dinero y tarjetas de crédito. También, el fenómeno de la globalización y el libre mercado han hecho que la filosofía del mundo esté orientada en resaltar y potenciar el consumismo, en lugar de considerar que los valores son eternos y que además marcan nuestro destino, siendo la integridad uno de los valores que más impacto y trascendencia pueden tener a lo largo de nuestra vida. Se dice que la integridad es la combinación de tres factores. El primero, la disciplina. El segundo, la confianza interna. Y el tercero, la firme convicción de actuar basado en principios en todo momento. En los buenos, cuando pareciera que todo va bien, así como en aquellos cuando podemos ser presa de las tentaciones, y es ahí donde saldrá a relucir una poderosa y misteriosa fuerza que nos acompañará a hacer lo que es correcto. Siempre y cuando actuemos en beneficio del bien común, sin perjudicar a nadie. El actuar con integridad tiene sus beneficios. Por ejemplo, nos permite vivir con la conciencia tranquila y además de poder dormir tranquilos, ya que estamos seguros de haber hecho las cosas bien. La integridad se construye, por lo tanto, día a día, a través de las experiencias y desafíos que nos tenga deparada la vida. Así que, mis queridos amigos, la reflexión para esta semana es: seamos íntegros y demos el buen ejemplo. Que las personas que están a nuestro alrededor requieren de guía, nos están observando como sus ejemplos a seguir. Así que, mis queridos amigos, muchísimas gracias por su tiempo, que Dios me los bendiga y regálenme, por favor, 50 hermosas sonrisas. Gracias.